Le doy. C'est une enfance à tous ceux qui se lancent dans toute connaissance. Tant dans la chance, une sorte de romance qui ramène le conscience. Pas courir le monde, découvrir qu'abandonnons. Nous cachons le désir d'une passion profonde. Devenir une âme vagabonde, établir une semence féconde. À travers les frontières des amis, bien sincères, mes pensées, ils ont fait un parcours similaire. Fond de nous des frères, je n'ai plus me taire. L'image si claire, sauf pour ce qu'on le faire. Tout ce qu'il me reste à faire. Mais chanter mes prières pour que perdu nos liens de façon prospère à toute cette terre. Tout salut volontaire, pas volant dans les airs. Tous palabras, mais sin pensar. Estás tan cerca que en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Estás tan cerca aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Son las 8 como las 8, me da el despertador, está aquí, revienta, tic-tac, tic-tac, punto de partida, me levanto, es un nuevo día, vitamina, tomo, desayuno, como, abro la ventana, siento primavera, estornudo, rigo mi palmera, ringi, bidingi, ding, teléfono, es la misma nota, sol, mismo tono, colgaron, nadie me contesta, prendo mi escena, a ver, ¿quién se conecta? Típicos, internauticos, toques míticos, que son cíclicos, un libro mítico, planeta estático, te mando mi mensaje elástico, tus palabras me hacen pensar, estás cerca aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Estás tan cerca aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Escribe un telegrama, te busco en el chat. Dime cómo estás, señor, con una novedad. Aquí todo bien, como aquí está en el track. Revisa tu correo, taca, taca. Culita a la distancia, que estoy en Canadá. Muchas amistades que ya no están. Se van por el mundo y redonan. Y los que no, en el alma quedan. No los puedo olvidar, siempre voy a recordar. Solo queda esperar lo que el tiempo me dirá. ¿Qué será? Volverás, me verás, más verás. Me dejas, me olvidas. Ya no más, nunca más llamadas. Llamada, es de verdad. Solo quiero tu rival para una vez más dejar retornar esa gran amistad que un día comenzó cuando años atrás. Años atrás, años atrás. Años, años, años atrás. Años atrás, años atrás. Años, años, años atrás. Hacen pensar que estás tan cerca aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar que estás tan cerca aunque en otro lugar. Así yo te veo desde acá. Hablando me vemos la vida pasar. Tus palabras me hacen pensar. Yeah, yeah. Tus palabras me hacen pensar. Tus palabras me hacen pensar. Tus palabras me hacen pensar. Me hacen pensar. Me hacen pensar. Me hacen pensar. Me hacen pensar. Tus palabras. Gracias muchachos por venir, ¿eh? Gracias. Suerte y nos veremos pronto. Eso. Fue Maquisa entonces junto a Capel aquí en Nación Rock and Pop haciendo raras tocatas nuevas. Chao. Capel Puro Chile presentó Nación Rock and Pop. El desarrollo de las notas musicales alrededor del puro Chile. Jorge Lira es garante de Nación Rock and Pop.